10 y 43 minutos, vamos con esos primeros encuentros, con la actualidad local. Hoy ya decimos que en este lunes hay que destacar una cita muy importante en relación al reconocimiento merecidísimo de casi una treintena de deportistas, de clubes, de colectivos ubriqueños en el ámbito del deporte. Una gala que va a tener lugar hoy a partir de las 8:30 y que, bueno, pues vamos a recordar junto al delegado municipal de deportes, Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, llega hoy esta cita que ya veníamos anunciando y que, bueno, pues supone la materialización de un deseo ya que se había transmitido y que se había abordado además en lo que es la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Sí, estamos hablando de que hoy tenemos la entrega de los reconocimientos a los deportistas para del pasado año, ¿no?, del año 2018, donde se entregarán unos 30 premios, unos 30 condecoraciones a los deportistas, que bueno, se habló la Junta Rectora, donde se le transmitió ese reconocimiento al deporte ubriqueño, el reconocimiento a los triunfos conseguidos a lo largo del 2018, que son 30. Está cerrado el número así. Puede ser que falte alguno, pero nosotros nos hemos basado en la información que nos han transmitido cuando hemos hecho la convocatoria pública para el tema de saber qué personas habían conseguido el año a lo largo del 2018, ¿no? Estamos hablando de los 30, de 30 deportistas o colectivos, y estamos muy ilusionados para entregarle y reconocerle a esos deportistas ese trabajo que se lo merecen. Esa cuestión, si te parece, ya que lo apuntas, la selección de deportistas, de clubes, de colectivos, que se ha hecho en función a los resultados del 2018, ¿verdad? Sí, en el año 2018 han sido los triunfos que se han enmarcado, por poner una fecha para iniciar esta andadura, dado que lleva un montón de años sin realizarse y tanto por petición por parte de los colectivos también como y por parte del equipo de gobierno también, nos hemos sumado todos, hemos puesto a trabajar todos al unísono y para conseguir que se reconozcan a nivel local por todos estos deportistas. Como decíamos, la verdad es que debe verse además como un reflejo, una representación de todo el deporte ubriqueño. Seguramente podrían faltar algunos nombres porque a lo mejor, como no ha coincidido con el 2018, pero podrían ser galardonados en próximas ediciones, o si se hubiera hecho años atrás, habrían sido también otros nombres, otros clubes. En definitiva, que es un reconocimiento que cualquier deportista ubriqueño también puede hacer como suyo, ¿no? Sí, estamos hablando de que, como tú bien has dicho, es bastante difícil saber, ¿no? Hay algunos deportistas de Ubrique que van por libre, en el sentido de hacer diferentes pruebas, ¿no? También se ha puesto una serie de ítems, ¿no?, para, un poco acotar los galardonados, ¿no? En este año, el criterio se ha puesto de esta forma, que queden entre los tres primeros, que sean colectivos deportivos, que estén federados, en definitiva, deportistas ubriqueños, ¿no? O equipos que, sean de Ubrique, pero puede haber algún integrante que fuera también fuera de la localidad, ¿no? Estamos hablando de un montón de clubes, son 20, ¿no? Pues si hay alguno no pasa nada, ¿no? En definitiva, lo que premia es al club local, ¿no? En ese caso, ¿no? Y así una serie de criterios que, en definitiva, pues ha agotado un poco, porque si no sería una larga lista, una pena, pero otro año pues se podrían ver en función a cómo esté el año la competición, se pueden materializar otros criterios, ¿no? Y esto es un pistoletazo de salida para este tipo de reconocimientos que se pueden actualmente, como hacemos en cada junta rectora, pues analizar y verlo y darle la forma que se estime oportuna, ¿no?, por parte de los colectivos y se consensúe, ¿no? Se le mandó una carta, eso sí, se le envió un documento a todos los colectivos deportivos, ¿no?, a los miembros de la Junta de Rectores más bien, ¿no?, donde, se le trasladaba el LED y no ha habido ninguna, no nos ha llegado nada, pero fueron las propuestas que se han ido viendo, encontrando. También asesoramiento por especialistas también de nuestra localidad que manejan el deporte, ¿no? Y bueno, poco a poco pues se configuró esos deportistas. No sé si Antonio tiene delante tuya el listado de deportistas que podamos comentar cuáles van a ser los galardonados esta tarde noche. Sí, pues estamos hablando de la modalidad de atletismo, ¿no? Francisco Javier Jaén Moreno, Antonio Lozano Ramírez y Arturo Lamena Ortiz, Manuel Chacón Rodríguez y José Antonio Sevilla Vilches. La parte de la pesca deportiva, Juan de Dios Venega García, David González Guerra y el Club Briqueño de Pesca Deportiva. En la modalidad de ciclismo, Jorge López Janeiro, Rafael Rincón Cedeño, Francisco Benítez Calvo y Adrián Torres Pérez. A lo que corresponde también por la parte de físico-culturismo, de piragüismo que diga, Juan Luis Venega Ortiz y Antonio Gómez Orellana. En la modalidad automovilismo, Rosa Sierra Márquez, Juanmi García Romero y Antonio Mulero Gómez, y Antonio Pérez Orellana y Ernesto Salguero Roldán. Físico-culturismo, Jorge Fernández Domínguez. Modalidad de orientación, Noelia Barea Torres, José Manuel Orellana Mateo y Juan Barea Torres. Después, en senderismo, el Cruz Senderismo Tres Caminos. En fútbol sala, el Ubrique Fútbol Sala y el Ubrique Fútbol Sala Juvenil. En baloncesto, las dos divisiones del CABU, de cadete masculino e infantil masculino. Y en fútbol, el Ubrique Unión Deportiva en la categoría senior y categoría infantil. Uh-huh. Esos son los 30 que se le va a entregar el reconocimiento hoy a las 8:30 en el salón de actos del Francisco Fatu. Todos ellos, como decíamos al principio, galardonados, han conseguido estar en el podio, primero, segundo o tercero de sus respectivos campeonatos a nivel nacional, regional o provincial. Y bueno, pues esto solo en el 2018, la verdad es que un reflejo de hasta dónde, ¿no?, están llegando los deportistas ubriqueños. Y seguro que falta alguno, pero estamos hablando de 30 deportistas... De 30 deportistas y, bueno, es un número bastante considerable, ¿no? Estamos hablando que, bueno, estamos hablando de una población como la de Ubrique, pues 30 deportistas que hayan triunfado a esos niveles, pues bueno, estamos hablando de campeones hasta del mundo. En Master 45, pues es el listón más alto. Y bueno, hasta campeones provinciales, que es lo más bajo, pues ahí... toda esa ristra de deportistas y de colectivos deportivos. A veces es verdad que se va informando, evidentemente se va destacando por titulares según van llegando las competiciones, quiénes son los ganadores, pero una vez que se cuenta, ¿no?, con el listado y viendo que solo corresponden al 2018 es cuando uno realmente se hace una idea de, como decimos, los logros que está consiguiendo el deporte ubriqueño. Si sumásemos, ¿no?, bueno, pues esto en los últimos 5 años, en la última década, estaríamos hablando de, bueno, pues una gran cantidad de campeones ubriqueños, desde luego. Sí, son un número bastante considerable. Bueno, pues todo esto sobre una gala que va a tener lugar esta tarde-noche, 8:30, en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, abierta al público. ¿Hay que contar con invitación? ¿Hay que corresponder a algún colectivo deportivo? Es un acto público, por lo tanto, todas aquellas personas que estén interesadas, pues, pueden asistir a dicho evento. Y bueno, pues supongo, ¿no?, que la entrega de... un diploma, coméntanos un poco el reconocimiento que se le va a hacer. Sí, bueno, un acto donde, bueno, principalmente pues lo abrirá la excelentísima alcaldesa de Ubrique. Después, a lo largo de la ceremonia, pues se irán presentando los diferentes colectivos y galardonados. Se dará entrega de un pin en plata a los campeones y uno que es una placa en cuero, bueno, bastante bonita, la forma del la forma peculiar que tiene para de la piel, ¿no? Y en piel tintada con el nombre y el reconocimiento, ¿no?, con los diversos triunfos que ha tenido el año 2018 todas formas, esto va a ser retransmitido a través de Radio Ubrique. Y también, pues bueno, estarán los diferentes medios de comunicación. También va a estar grabada a través de Canal Sierra de Cádiz, Oso TV, los diferentes medios de comunicación. Va a estar presente, para que no pueda asistir allí, pues puede seguirlo a través de las ondas de Radio Ubrique. Y bueno, todo el que quiera disfrutar y bueno y conocer los méritos del 2018, pues allí podrá estar presente. Bueno, pues como decimos, todo ello en torno a lo que va a ser esta cita, que bueno, pues se tenía en mente además, ¿no?, desde hace bastante tiempo, y que finalmente se ha podido materializar ahora, después también del acuerdo dentro de la propia Junta Rectora, del Patronato, etcétera, ¿no? Sí, bueno, se hizo lo que, como bien te indiqué antes, pues se envió una carta informativa, se consensuó en la Junta Rectora, bueno, nadie puso objeción a los diferentes deportistas, y bueno, pues eso es lo que se va a llevar a este gala. Dentro de lo que es el acto, bueno, pues participación, como decimos, por tanto, de todos estos deportistas y clubes ubriqueños, a partir de las 8:30, invitación en general. Por tanto, bueno, seguro que el salón de actos del Instituto Francisco Fatou va a estar a rebosar para que sientan, para que noten ese reconocimiento, ese aplauso por parte de todos los ubriqueños. Nuestra enhorabuena desde ya a cada uno de ellos y, en definitiva, a todos los deportistas que se esfuerzan, que tienen esa continuidad de nuestra localidad y que están llevando el nombre de Ubrique, que no es otra faceta muy importante, ¿no? Dentro de lo que es el esfuerzo, las competiciones deportivas están dando una magnífica imagen, publicidad de nuestra localidad fuera, ¿no? Sí, bueno, el salir fuera, el competir y el llevar el nombre de Ubrique, pues otro reconocimiento y dar a conocer nuestra localidad más allá de nuestro término, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues es digno de alabanza por lo que hacen estos hombres, estas mujeres en el pro del deporte ubriqueño. Al margen del propio ejemplo, ¿no?, que sirven para las futuras generaciones. Y eso se está viendo en atletismo, como cada vez más jóvenes van adentrándose en este deporte, por poner uno solo, pero lo podríamos ver en muchos otros deportes donde en las nuevas generaciones la cantera está ahí, precisamente porque va viendo a sus mayores, va viendo a bueno, pues gente destacada como la que se va a galardonar en el día de hoy. Estamos hablando de que la media de edad de los galardonados no supera la treintena, en torno a los 30 años, aproximadamente la treintena, ¿no? O sea, ya es decimal, pero en torno a la treintena, pues gente bastante joven, dedicación al deporte, algunos llevan muchos años, ¿no? Y bueno, y a un nivel muy alto, por lo tanto, es un dato a destacar dentro de todo lo que los logros conseguidos, también la edad, que es bastante joven. Es buena señal de que los jóvenes de nuestra localidad pues practican bastante deporte. Esa sería la media, pero es verdad que hay casos que son desde muy jóvenes hasta ya senior con cierta 14 edad. 14 años, desde 14 hasta 45. Pues, 14 el más joven y 45 el más mayor. Pues hay que llegar. Pues bueno, por ejemplo, eso es lo que son deportistas individuales. Después está, por ejemplo, los colectivos, pues bueno. Lo que son, por ejemplo, en baloncesto son todos cadetes, infantil, ¿no? En fútbol pues está la categoría infantil, el senior, bueno. Pero el senior estamos hablando también de la treintena, y a lo mejor un poco puede, a lo mejor los de más edad, pues a lo mejor estamos hablando en el tema del senderismo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de eso, en torno a la treintena aproximadamente. Como media. Como media, más o menos. Bueno, pues todos ellos, sin duda, merecidísimos ganadores de ese galardón que nuestra localidad les va a brindar en el día de hoy. Una cuestión que queríamos destacarles, después de otro, bueno, pues grandísimo reconocimiento y merecidísimo que les ofrecíamos aquí en Radio Ubrique el pasado sábado, por ejemplo, pues ese título de hijo adoptivo. Que, bueno, pues en este caso también, como decíamos, le comentamos el pasado viernes, tenía lugar el acto el sábado ofrecido por Radio Ubrique en la persona de Manuel Pérez Trastoví. Nos vamos a quedar en ese punto. Antonio, no sé si hay algo más que destacar. No, nada más que destacar, pues invitar a todos y todos ubriqueños que quieran pues disfrutar de este momento, pues a las 8:30 en el Salón de Actos del Francisco Fatou, pues podemos disfrutar de este bonito reconocimiento al deporte ubriqueño. Y simplemente un pequeño paréntesis antes de concluir, dos notas deportivas importantes también a tener en cuenta: las nuevas escuelas deportivas de judo y tenis de mesa, y que desde hoy además se abre el plazo de inscripción para el 38º trofeo del petaquero. Digo, como apuntes que reflejan también el movimiento en el deporte ubriqueño, ¿no? Sí, ámbito local, pues lo que son las diferentes actividades que se promueven por parte del Patronato Municipal de Deporte, y bueno, y la tradicional del trofeo del petaquero, que un año más pues sigue a buen ritmo y en marcha, y que es síntoma de que la gente quiere practicar deporte en nuestra localidad. Pues nos quedamos con esos últimos datos. Antonio Martel, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.